alma enamorada. Con la fe casi perdida, como un lucero sin luz, triste vagaba en la vida antes que llegaste tú. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Es sentirse así, con el alma enamorada. Qué lindo es sentirse.